Vamos ahora a presentar a nuestro invitado, que lo tenemos en vivo. Hacía tiempo que no charlábamos con él, el hombre de Ayacucho, pero lo conocemos de hace bastantes años. Me refiero a Guillermo Arnaude, que anda por Olavarría. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Hugo. Buen día. Mucho gusto. La primera vez que vengo a los estudios, muy lindos. Y bueno, y saludo a la audiencia. Salvo lo de adentro. Salvo lo de adentro. Ah, buena gente, buena gente. Bueno, la verdad que contento de que andés por Olavarría y, digamos, poniéndote... habías medio como que, no abandonado la actividad, pero habías quedado un poquito y ahora arrancaste otra vez con fuerza en esta actividad que no es fácil, ¿no? No, casualmente no se dejó nunca la actividad. Lo que pasa es que nuestra firma lleva un nombre ya de hace 32 años y lógicamente los avatares de este país hicieron, y eso es de público conocimiento, que muchas firmas en los 80 y en los 90 tuvieran sus dificultades. Verás vos que hay muchas casas tradicionales e importantes desaparecidas. Sí, sí. Hay firmas que cambiaron su razón social por distintas circunstancias. Claro. Pero a veces mantener el mismo nombre de alguna manera hace, por lo menos a lo que uno aprendió cuando fue chico, donde el cumplimiento, la ética, que son palabras que hoy pareciera que uno las dice, ¿no? Y son olvidadas y aparte no sé si son valoradas en su justa medida. Yo creo que estamos en una sociedad mucho más light, donde de alguna manera pareciera que todo lo material es lo que prepondera y los valores inculcados, realmente los principios, son los que menos se aprecian, que verdaderamente es una lástima. Todo esto va configurando un tipo de país, ¿no es cierto?, en la cual se ve reflejado en la política, en el diario Acontecer. No digo con esto que de ninguna manera haya gente que no sea honesta y buena, pero me parece sí que cuando uno empieza a hablar de este tipo de cosas, pareciera que no se entienden bien o arrugan la cara, porque tenemos generaciones nuevas en el campo, sí. Gente nueva que ya nacieron con otros códigos, ¿no es cierto? Y no sé si se le da la importancia que se le daba hace 30, 40 años. Creo que es un gran error. Me parece que en algún momento determinado vamos a tener que volver al futuro. Es decir, yo creo que cualquier sociedad que quiera progresar, de alguna manera lo que va a necesitar es seriedad. Por eso que acá no estamos con políticas de Estado a largo plazo, hay imprevisibilidad, no tenemos seguridad jurídica. Bueno, todo esto conforma, digamos, la Argentina que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro. Sí, indudablemente que ha cambiado mucho desde hace 30 o 40 años atrás a esta época. Ha cambiado un montón de cosas. Ha cambiado la tecnología, que por ahí decimos ha sido bueno para mejorar. Ha cambiado la idiosincrasia. Vos venís de una ciudad muy tradicionalista como es Ayacucho, amante de las cosas criollas y demás. De hecho, que está la fiesta del ternero, que es muy tradicional. Y hoy, sin embargo, ves gente recorriendo el campo en cuatriciclo. Y antes no se usaban los alambres eléctricos y hoy sí. Y antes se echaba la hacienda a engordar en un centeno en una avena y hoy está en un engorde a corral, como me gusta decir a mí, no me gusta decir palabras inglesas. Sí, está bien. ¿Y eso cómo lo estás viendo? También eso ha cambiado, Guillermo, ¿no? Sí, ante todo lo que hablaste de la tecnología, como bien dijiste, algunas cosas para bien y otras cosas para mal. Claro. Por ejemplo, todo lo que es informática, ya verá la gente, y lo ves vos como periodista, la digitalización de los mercados a través de la pantalla, que eso lo estuvimos hablando hoy a la mañana, de alguna manera enfría mucho la relación interpersonal. O sea, a ver, es muy importante que la relación y los mercados sigan existiendo y sigan vivos. ¿Qué es el mercado? La concentración de la oferta y la demanda en un lugar determinado. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vos defendés mucho eso, como he conocido y conozco mucha gente que lo defiende. Y que lo tenemos que defender porque si no, me pasa como hoy, y yo te lo estaba contando fuera de micrófono, estoy buscando el precio de los porcinos de la semana pasada y no figuran en ningún lugar. Eso es delicado. Tema. Yo creo que hay una responsabilidad que es de todos. Tenemos que arrancar a que los argentinos no somos una casualidad, somos el resultado de lo que somos diariamente. O sea, a ver, ¿qué pasa? El día de mañana, al ritmo que va Liniers, recibiendo la cantidad de hacienda que recibe, el gran peligro de su desaparición. Y si nosotros perdemos la referencia de los mercados, típico que vamos a volver a a 50 años para atrás, donde hubo un monopolio con los frigoríficos ingleses, hace 100 años yo diría, sí, donde ellos ponían el precio de la hacienda, se ponían de acuerdo entre dos grandes grupos de frigoríficos, y se ponían de acuerdo en el valor que tenía que valer la hacienda, y la hacienda no valía más que eso. Uh-huh. Así que, ¿qué es el mercado? Es la mayor cantidad de operadores posible, tanto sea en la demanda como en la oferta. ¿Cómo subsiste un mercado? El mercado hay que alimentarlo. El productor agropecuario muchas veces no manda al mercado porque aduce costos, aduce que no tiene seguridad en cuánto va a vender la hacienda, pero perfecto, pero una continuación de esa mentalidad hace que los mercados vayan perdiendo fuerza. Sí, perdimos el mercado de Avellaneda, en Lanares, histórico, que después pasó a Liniers y que desapareció del todo, perdimos el mercado de cerdos, que estaba en Liniers, sí, y verás vos las entradas que tenemos en el sector vacuno, que cada vez más chica. ¿Qué pasa? Preponderó mucho el engorde a corral. El engorde a corral ya tiene sus acuerdos, sobre todo con grandes cadenas de supermercado. O sea que esa hacienda no pasa por Liniers. Sí, incluso los mismos frigoríficos tienen engorde a corral. Matan su propia hacienda. Bueno, porque ya hacen su propio stock. Claro. De todas formas, este famoso engorde a corral no nace casual. Nace por el hecho de que crece enormemente el área sembrada en el país, sí, sí, y obligatoriamente la gente encierra la hacienda. Eso lo dijo ya Leo Huertain hace 15 años. La Argentina va a terminar con la hacienda encerrada o la vaca en las zonas marginales y las zonas buenas. Bueno, perfecto. Sabemos bien que los márgenes agrícolas en precios pueden llegar a ser de alguna manera más importantes que el vacuno y el mucho menos plazo. Pero con política estable y a mediano plazo, no tiene nada que envidiarle la ganadería a la agricultura. No, de hecho que con estos precios que tenemos, un novillo a valor dólar hoy, imposible creerlo, y sin embargo está compitiendo con la agricultura. Bueno, hay un gran faltante de hacienda, claro, que yo creo que muchas veces escuchando a mucha gente hablando de las políticas oficiales, yo no soy de los que piensan de que la hacienda desapareció exclusivamente por malas políticas. Yo creo que primero la ganadería, el gran enemigo que tiene es el avance, yo diría descalificado, de la agricultura, porque hoy se siembran campos de cría, ¿no es cierto? Sí. No ha habido inundaciones, salvo la sequía importante del 2008. Así que ese avance de la agricultura desmedido hizo a que se redujeran las áreas de la ganadería o directamente fueran hacia el norte, que está la gran parte de extendida hoy. Y por otro lado tuvimos desgraciadamente en el 2008 chicos que hoy tienen entre 25 y 35 años nunca vieron una sequía. Yo siendo chico, ¿no?, viviendo en La Prida, recuerdo la última gran sequía en el año 62. Ahí iba el papá de Gustavo Orocopatel, Adolfo Orocopatel, a La Prida con camiones llenos de fardo, y ellos permutaban los fardos que traían de Carlos Casares por la hacienda, que no valía nada, porque la regalaban. Claro. Bueno, eso no lo vio la generación nueva, esos son los fenómenos climáticos. Bueno, todo eso de alguna manera ha repercutido, más una política oficial que indudablemente se equivoca por el hecho de que yo creo que si no queremos tener inflación el día de mañana, lo que tenemos que tener es una producción duplicada o triplicada. Claro. La mayor oferta de bienes, de alguna manera vamos a tener valores que naturalmente van a ir cayendo en su precio por la abundancia de la oferta, ¿no es cierto? Bien. Guillermo, te has venido para La Barría y has buscado un representante, vas a trabajar. Yo recuerdo que Hace algunos años, con el recordado y querido Jorge Di Matteo, estaban trabajando juntos acá. Ahora, bueno, no está Jorge, pero ha buscado otro representante. Sí, se ofreció el señor Néstor Aumendi con su hijo Marcos. Ajá. Bueno, vamos a comenzar. Sabemos perfectamente bien que es un negocio muy competitivo, y no solamente en Olavarría, sino en muchos lugares. Lado, sí. Pero bueno, hay que estar presente en la zona. Empezaremos de abajo para arriba, recorriendo. Tengo muy lindo recuerdo de la época que estuvo Jorge Di Matteo, por sus valores, por su forma, por su familia. Tuvimos una excelente clientela en Olavarría. Olavarría, hay que recordar que es el segundo partido en extensión en la provincia de Buenos Aires. Verdaderamente, para mí siempre fue un gran desafío. Y uno de desafío. Los que más hacienda tiene. Sí, también. Sí, verdaderamente. A pesar de que ahora está medio caidón como todo, ¿no? Y proporcionalmente han caído los stocks en todos lados. Sí. Pero bueno, es una zona muy importante, está muy bien geográficamente ubicado dentro de la provincia, y bueno, queremos tratar de tener presencia, dado que tenemos la oportunidad, tanto sea de promocionar un poco el tema del mercado, como así también las operaciones particulares de invernada. ¿Remate sigue dando, Guillermo? En Ayacucho se dan remate mensual. Vos tenés remate mensual en Ayacucho. En Ayacucho sí. Remate mensual. Y luego se dan algún remate especial, como así remate de reproductores. También tengo mi trabajo profesional como martillero, donde de alguna manera hago distintos remates de reproductores en provincia de Buenos Aires. Inclusive, ya el anteaño pasado fui a Maquinchao, cerca de Río Negro, donde se hace una exposición muy importante de lanares, y este año se va a hacer ahora en General Roca la primera exposición de vacunos, que es zona libre de vacunación, zona libre de aftosa y sin vacunación. Y sin vacunación. Sí, se va a hacer la primera exposición. Hay mucho Hereford para aquella zona, ¿no? Para sí, la zona en sur. General prepondera el Pampa, ¿no es cierto? No significa que la Bardinagus no ande o no funcione. Hay genética de primer nivel en el sur. Realmente todos estos años ha hecho efecto, digamos, que mucha gente que de esa zona haya venido a comprar el pedri, el puro registrado, que pasan a la zona que pueden pasar, porque esta zona libre de vacunación y libre, digamos, de aftosa, no pueden entrar cabañas aún así de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Por eso que es importante destacar esta muestra que se va a hacer el 10 y 11 de septiembre en General Roca. La organiza la misma gente que organiza estas exposiciones de Maquinchao, que de gente de la ley ovina, con el mismo criterio, hay amplios créditos de facilidades de pago, o sea, realmente para la zona esa del sur, y hay que conocerlo al sur. Yo no lo conocía, y realmente tenemos un país extraordinario, porque a cualquier rincón que vayamos hay riqueza, hay mercado, Hugo, realmente es así. Qué interesante, ¿eh? Bueno, nos queda poquito tiempo de charla con Guillermo Arnaude, pero recién me estabas contando algo que por ahí a muchos les puede llamar la atención, como a mí también, ¿no? Hablando de retenciones, Guillermo. No, se pueden enojar varios, pero yo diría, estamos ya a muy pocos meses de las elecciones, ya sabemos cómo viene el fichaje. La gente, en general, todos los que hemos vivido de esto, hemos estado muy tensionados. Yo decía, en sorna, pero va en serio, que por ahí estamos hablando de que las retenciones son muy altas. Cuando las puso Labaña al principio con Dualde, dijo, vinieron para quedarse, eran un 20, ahora son un 30. Bueno, yo diría que no hay que disminuirla. Yo diría que por 2 o 3 años yo las aumentaría, y escuchen bien lo que yo digo, pero yo las aumentaría en un 5% solamente, y que el sector agropecuario las administre para que vayan ese 5% directamente destinada a las instituciones o ONG serias del país, para que realmente se combata la pobreza y la hambruna que hay, ¿no es cierto? Uh-huh. La desnutrición infantil, la falta de educación, pero eso administrado directamente desde el mismo sector agropecuario. Si eso prepondera en 2 años eso va a significar mucho más que el 30% que se le saca al campo, porque ese 30% queda totalmente diluido en el gran gasto público que no tiene solamente este gobierno, lo ha tenido históricamente la Argentina. Entonces, ¿qué ocurre? Si los impuestos fueran realmente a la fuente donde tienen que ir, se vería el resultado. Yo participo. Y se desnudaría otra cosa, ¿no? Bueno, sí, quedaría desnudada la falencia que hay, las ineficacias que hay, porque no todo lo del Estado es malo. Tenemos que tener un Estado participativo en la educación y en la salud. Pero, por ejemplo, si viéramos cómo se pudiera administrar seriamente, aunque sea un 5% de esas retenciones y que pudiera estar en manos, digamos, del mismo sector agropecuario, en muy poquitos años desarmaríamos cualquier armado político de cualquier color o de cualquier partido y realmente se llegaría a la conclusión de que manejando y administrando como corresponde lo que se le saque al que produce, que es injusto muchas veces que se saque mucho, vaya a una Argentina más justa. Claro. No podemos, Hugo, de ninguna manera, con la riqueza que tiene la Argentina hoy, tener la cantidad de pobres, ¿no es cierto?, que tenemos. No lo podemos tener. Es cierto. Es decir, el sector agropecuario viene castigado, pero viene mucho más castigada una enorme cantidad de gente, y sobre todo los chicos y los ancianos. Es decir, haría algo revolucionario. Es más, la invitaría a la señora Cristina a que venga a la exposición este año. Yo no le cerraría la puerta, yo diría que no. Es que no se la cierra, la invitan todos los años. Pero se invitan de una forma un poco más protocolar. Hay que facilitar. Yo me acuerdo que el doctor Menem iba a todas las exposiciones, pero las tribunas donde estaban los socios no eran los socios de la rural, eran todos los muchachos del partido, ¿no es cierto? Es decir, que acá en realidad hay que tratar de ver de qué manera y en definitiva no nos peleemos más. Es decir, buscar una alternativa de cintura política y menos enojismo. No podemos cortar ruta, podemos de ninguna manera, no podemos volver a una sociedad antigua. Somos educados, tenemos cultura. Yo creo que por más que nos estén gobernando con otro tipo de formas que no condicen, no significa que nosotros tenemos que contestar con lo yo al revés. Yo contestaría con inteligencia y contestaría con, de alguna manera, innovaciones que pueden llegar a ser revolucionarias. Guillermo, como siempre, un gusto tenerte. Bueno, hoy por primera vez siempre te he tenido empaquetado, adentro de un caseo o en un grabador. Sí. Hoy te tengo en vivo, así que te agradezco mucho que nos hayas visitado. Sabes que te aprecio mucho desde hace muchos años. Igualmente. Y realmente es un gusto que estés de vuelta por Olavarría y acá en el programa. Bueno, así que aprovecho a saludar a todos los productores de Olavarría, inclusive el domingo, el que tenga ganas, en Ayacucho hay una exposición avícola que es de las tres muestras importantes de la provincia de Buenos Aires. Y a la mañana se venden cerdos de la cabaña La Isolina de Pecorelli de Saladillo, que es una cabaña muy importante, muy conocida, campeones en, y los Álamos de Murga, que es de Roque Pérez. Eso es el domingo a la mañana, y a la tarde es el tema de las aves y afines. Pero bueno, un gustazo que me hayas recibido, muchas gracias por tu tiempo. Un cariño muy grande, Enriqueta, de acá. Cómo no, se le han dado. Que la recuerdo con mucho cariño. Bueno, gracias. Guillermo Arnaude, consignatario en el mercado de Hacienda de Liniers, base Ayacucho, ya ahora con representantes acá en Olavarría.